soltero, no tengo mujer. Todavía no puedo encontrar quien conmigo se quiera casar. Aunque tengo novia hasta montón, en verdad no me puedo quejar, porque tengo grande el corazón. Para todos sé que hay un lugar. Taxi, taxi, gritan al pasar, diga dónde le voy a llevar. Taxi, taxi, vuelven a gritar, perdone joven, ¿me puede llevar? Llevar, taxi, taxi, gritan al pasar, diga dónde le voy a llevar.